Lo tengo a Pedro Brieger ya aquí, pero Pedro Brieger no lo presento yo, se presenta así. Las noticias de América Latina y el Caribe ahora están al alcance de la mano. www.nodal.am, el portal dirigido por el periodista Pedro Brieger. Búscalo también en Twitter y Facebook. ¿Cómo anda, Brieger? Muy bien, noche. Qué voz, ¿no? La voz del El gran Félix Taylor, un locutor de lujo. Félix Taylor. Pero usted, no, pero yo bastante flojito, ¿no le falta un poco de presencia? A mí, ¿le parece? No, cuando dice Nodal. A mí tiene que decir, mire lo que pasa. A ver, ¿cómo sería? Nodal. Este vio como la de Johnny, que decía, no sé. Este breve. Nodal. No, no, usted con la música nada, ¿no? Se nota. Ah, Richard Kleiderman. Tono... Richard Kleiderman. Ajá, solo eso. Siempre dice Kleiderman. Dígame otro. Sí. ¿Otro músico? Sí. La voz. Frank Sinatra. Bien, está bien. Gustavo Frank Sinatra. Otro más. Fabián ¿Alguno que no sea golpeador? ¿Alguno que no sea golpeador? ¿Cómo golpeador? ¿Cómo? ¿Qué dice? Frank Sinatra. ¿Qué? Cállese la boca, señor. Además era golpeador. Golpeador. Mirá. ¿De verdad me está diciendo esto? ¿Tengo cara bromista? Yo no, ahora se llora. Si usted me pregunta, yo le voy a decir que sí. Ahora, pero no se ponga mal. No, pero sabía, pero bueno. A usted eso lo invalida, digamos, como referencia musical. Sí, no. Sí. Santibáñez, ¿le molesta que yo hable de los temas para que me convocaron? ¿Cómo no, Heller? Brieger. Pedro Brieger. Antes de hablar del Mercosur y Venezuela, quiero remarcar algo, porque estuve en el Consejo Nacional Armenio y le dieron una distinción a María Laura Carpineta, una periodista de lujo que trabaja en la sección internacional de Telam, trabajó en Página 12, y a Miguel Rep. Sí. Realmente importante, siempre es lindo cuando dan una distinción a periodistas, colegas. Felicitaciones. Y amigos. Y yo quería hablar de la situación en el Mercosur, porque me parece muy grave lo que está pasando con el gobierno de Paraguay, con el gobierno interino de Brasil y con el gobierno de Argentina respecto de Venezuela. Y esto marca un poco el cambio de época que estamos viviendo. En los últimos años nosotros nos acostumbramos a que había una corriente progresista que llevaba adelante iniciativas políticas. Por eso se incorporó Venezuela al Mercosur. Recordemos que el Mercosur nace básicamente como una unión comercial con Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y después se incorpora hace muy pocos años Venezuela y también Bolivia, aunque Bolivia por ahora tiene derecho a voz, pero no a voto, porque está pendiente de la aprobación de algunos parlamentos. La incorporación de Venezuela, más allá de su peso económico, tenía que ver también con la decisión política de incorporar a alguien que fortaleciera al bloque, no solamente lo económico, también en lo político, y una visión que juntara lo económico y lo político. Cambio de época. Está muy claro que hay un cambio de época en América Latina, especialmente en América del Sur y especialmente en el Mercosur. Ahora hay que pasarle la presidencia pro tempore a Venezuela. ¿Qué dicen los estatutos del Mercosur? Cada 6 meses rota la presidencia y va por orden alfabético. Después de Uruguay, Venezuela. El canciller del gobierno interino de Brasil, José Serra, viajó a Uruguay para plantear que ellos tenían sus dudas, que no consideraban que fuera conveniente que Venezuela asumiera la presidencia pro tempore, y empezaron todo tipo de argumentos, que en realidad cuando ellos firmaron el protocolo no estaba de todo completo, no se terminó de hacer bien, que ahora que hay negociaciones con la Unión Europea, en realidad ellos tienen posturas que no van exactamente, y además hay problemas con la institucionalidad, y hay problemas con la falta de alimentos para la población, y además no nos queda claro el tema de derechos humanos. Inmediatamente se plegó Paraguay, planteando también el tema de los derechos humanos. Paraguay, planteando el tema de los derechos humanos en Venezuela. Y Argentina dijo que, bueno, si no asume Venezuela, nosotros estamos dispuestos a saltear la B corta y que asuma la Argentina. Uruguay, Tabaré Vázquez, se mantiene firme. La presidencia pro tempore tiene que pasar a Venezuela. Hubo una reunión de cancilleres, en principio, de cancilleres el lunes en Montevideo. No fue la canciller argentina Malcorra y tampoco fue el canciller del gobierno interino de Brasil, José Serra. Mandaron a vicecancilleres. Vos fíjate cómo le van bajando el tono, ¿no? A determinadas reuniones. El nivel. Cuando vas mandando funcionarios que tienen más dificultad para definir algo. De hecho, la conferencia de prensa que dieron es Sarasa, en Venezuela, en Cibor, no, la institucionalidad, no dijeron nada. Sin embargo, están avanzando firme, mañana tiene que haber otra vez una reunión. El objetivo es muy claro, evitar que Venezuela asuma la presidencia pro tempore de Mercosur. Todo el resto de las cosas que dicen son excusas. ¿Hay falta de alimento? ¿En qué país nos falta la distribución de alimento? ¿O acaso en la Argentina, en Brasil o en Paraguay está todo maravilloso y todo el mundo recibe alimentos? ¿Hay problemas de institucionalidad democrática? Bueno, miremos lo que pasa en Brasil. Bien cerquita viene José Serra del gobierno, de un gobierno interino. Él es el que plantea el tema respecto de los problemas en Venezuela. Y ahora te marca una indefinición respecto de cómo sigue esto. Y este es el cambio de época, ¿no? Igual te quiero preguntar, ¿para qué sirve la presidencia pro tempore del Mercosur? Mira, todas las presidencias de los organismos te sirven para marcar agenda, convocar reuniones, decir esto es lo que se va a discutir. Si vos tenés que ir a discutir con la Unión Europea, probablemente tengas un peso mayor con la bajo tu presidencia que si está bajo la presidencia de otro país. Las reuniones se hacen en tu país. Esto también es importante. Sería una manera de legitimar a Maduro de alguna manera. Claro, por eso no quieren. Exactamente, lo que buscan es delegitimar a Maduro en un año donde la oposición está planteando el tema del referéndum revocatorio. Recordemos que estos tres gobiernos, Brasil el interino, Paraguay y Argentina, apoyan con brazos, pies y absolutamente todo a la oposición en Venezuela, que tiene la mayoría en la Asamblea Nacional y plantea el referéndum revocatorio. Les quiero recordar algo a los que nos están escuchando o mirando. El tema del referéndum revocatorio es complicado, pero se los voy a decir de manera muy sencilla. En la Constitución venezolana está el derecho a revocar el mandato del presidente. Hay una manera bastante compleja, no es sencillo, hay que juntar firmas, presentarlas, validarlas, pero son muy pocos los países que tienen un referéndum revocatorio. En Venezuela ya se utilizó una vez, en el año 2004, y los que lo convocaron en contra de Hugo Chávez perdieron. Extraña dictadura, siempre digo, ¿no? Un país que tiene referéndum revocatorio en la Constitución que permite que se pueda revocar el mandato del presidente y ahora la oposición va a su segundo referéndum revocatorio. Claro, el gobierno no te la hace fácil, obvio. No parte de la disputa política, sino cualquiera haría un referéndum revocatorio cada tres meses. De todos modos, recordemos que son, en muchos casos, elecciones con veedores internacionales, examinadas, con... Sí, por supuesto, la comisión, el... Jimmy Carter va... Ahora, ¿por qué es importante que se haga este año o el año que viene? Si se hace este año el referéndum revocatorio y lo pierde el gobierno, porque que se haga no implica que lo pierda, ¿eh? Uh-huh. Y lo pierde el gobierno, hay que convocar elecciones en 30 días. Si el referéndum se hace el año que viene, entonces tiene que dar un paso al costado el presidente, pero asume el vicepresidente. La diferencia no es menor. Por eso la oposición quiere hacer el referéndum revocatorio este año y el gobierno le está poniendo todo tipo de trabas para que se haga el año que viene por si pierden. Recuerdo, hacer un referéndum revocatorio no implica que lo ganes. De hecho, hemos visto referéndums este último tiempo como el Reino Unido, que pensaban que lo iban a ganar y lo perdieron. Entonces, esto es muy importante en el tema de Mercosur, porque hay un apoyo muy fuerte a la oposición en Venezuela. Bolivia se queja, pero Bolivia no tiene voto hoy en el Mercosur. Y Venezuela, en este contexto, está aislada, porque encima, si vos decís, bueno, pero la apoya Tabaré Vázquez. Y Tabaré Vázquez, de todas maneras, es el paisito. No tiene el mismo peso específico que puede tener la Argentina. Y te agrego un dato más. El ex canciller uruguayo Luis Almagro, que hoy es secretario general de la OEA, esto lo hemos comentado en nuestro programa, ha planteado un documento a la OEA para utilizar la cláusula democrática en contra de Venezuela, justamente para aislar a Venezuela. O sea, acá hay varias pinzas que están trabajando al mismo tiempo para tratar de aislar al gobierno de Venezuela. Ay, preocupante, digo, ¿no? Porque, por un lado, obviamente están tratando de esterilizar la posibilidad de que Maduro sea presidente pro tempore, pero también, a la vez, con esto se debilita el Mercosur. O sea, sin lugar a dudas, se debilita el Mercosur. Sin lugar a dudas, porque, a ver, Serra, hoy el canciller del gobierno interino de Brasil, históricamente se opuso al Mercosur, y lo decía abiertamente. porque además el Mercosur fue cambiando, fue politizándose. No, ya no es el mismo Mercosur que en un primer momento, que tenía posturas claramente neoliberales a favor de algunas grandes empresas. Fue mutando, no del todo. Sigue siendo básicamente una estructura comercial. Si vos le preguntás a cualquiera que está acá de nosotros, dice, bueno, ¿en qué te beneficia el Mercosur? Y que tenés una cédula que podés pasar a Uruguay más fácil. No mucho más que eso. Entonces no hay un gran beneficio que la gente pueda sentir. Que pueda percibir. Hubo avances, creo, en el tema de los títulos, ¿no? Por lo menos con Brasil, los títulos universitarios, digamos, la posibilidad de estudiar acá o allá. No estoy al tanto, habría que preguntarle a una persona que conozca más del tema que yo, la verdad no lo conozco. Ahí sí, ¿qué tan cerca y qué tan lejos estuvimos, por ejemplo, de la moneda común? ¿Qué tan lejos y tan cerca estuvimos de un banco común? Me parece que de la moneda, lejísimo, más cuando se comenzaron a ver problemas en la Unión Europea, algunos recularon y dijeron, no, momento, esta maravilla de una moneda en común no es lo mejor. Vimos los problemas con Grecia frente a Alemania. Grecia rendida de rodillas ante el Banco Central Europeo, que es el que te marca las políticas. Y que además te determina qué tiene que hacer cada país. ¿Dónde tiene que haber industria y dónde tienen que haber tomates? Bueno, esto lo determina la Comisión Europea, el Banco Central Europeo, la Unión Europea. Ya perdés esa independencia. Respecto al Banco del Sur, hay diferentes posturas diferentes interpretaciones de por qué no se avanzó lo suficiente. Algunos ecuatorianos dicen que las diferentes gestiones del gobierno argentino, kirchnerista, no le dieron mucho impulso al Banco del Sur. Otros dicen que fueron los brasileños, que tenían su propia política, que apoyaron al BRICS, o que incluso pusieron dinero en Naciones Unidas en vez de ponerlo en el Banco del Sur. Estos no son proyectos sencillos. Se necesita una gran visión estratégica y además se necesita una comunión de intereses, no solamente económicos, sino ideológicos. Y está claro que incluso dentro de la corriente progresista en América Latina había diferencias profundas. Y las burguesías nacionales tienen su peso todavía con sus propios intereses, que muchas veces chocaban, por más que hubiera afinidad entre el gobierno de Lula y el gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo. Había sectores empresariales en los dos países que jugaban su propio juego. Entonces, y como los gobiernos los dejaban jugar su propio juego, tenían un peso específico muy grande. Los procesos de integración son muy dificultosos. Además, hay que agregar un elemento que muchas veces nos olvidamos cuando lo comparamos con la Unión Europea. Vos en la Unión Europea salís de Madrid, haces unos cuantos kilómetros y estás en Portugal o estás en Francia. La distancia. Acá, ¿hace cuántos kilómetros hay hasta Bolivia? ¿1500? ¿Un poquito más? Sí. Bueno, un vuelo a Santa Cruz son 3 horas y media de avión. Interfiere en la integración, claramente. Pero por supuesto, bueno, podés construir un tren que una de una manera sencilla, es extremadamente costoso. Y además, ¿cuánta gente lo utilizaría? No es algo sencillo. Uno lo puede plantear desde lo ideal, pero no es algo sencillo. Brasil y Bolivia vienen negociando una salida hacia el Pacífico vía Perú ya hace bastante tiempo. Ahora, unir los dos continentes con vías férreas no es algo sencillo. Las distancias son gigantescas. Argentina y Chile tienen casi 5.000 kilómetros de frontera. Sí, estamos haciendo túneles. Claro, bueno. Tratando de terminar un par de cosas. Esto es un obstáculo. Tal cual. Gracias, Pedro. Un gusto como siempre. Pedro Vigre, maestro, aquí en Caballero Nocturno. Las noticias de América Latina y el Caribe ahora están al alcance de la mano. www.nodal.am, el portal dirigido por el